buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas arroba a Onda Latina, a Calmaria. Ha terminado el programa B-Side de David, interesante. Y aquí empezamos nosotros durante dos horas, ya sabéis, este programa dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines. Y que desde hace tres o cuatro programas, pues el locutor de ustedes, pues le ha cambiado la voz. Y es que uno ya se está haciendo mayorcito y tenemos voz de hombre. No, pero yo noto que no hablo como antes por un pequeño percance que tuvimos y que todavía pues no hemos solucionado del todo. Esperemos que se nos entienda. Y aunque a nosotros nos siga pareciendo rara, ya sabéis que lo importante de este programa es y será siempre la música. Esa música que tanto nos gusta y que nos hace sobrevivir. Y no es ninguna exageración en momentos delicados. Bueno, en este día lluvioso, hoy, jueves, por la noche, quizás en su edición repetida del lunes, no esté lloviendo, pero bueno, en estos momentos, este día lluvioso de otoño tardío, vamos a tener un programa habitualmente seccionable, o sea, con sus secciones habituales. Eso sí, vamos a tener empatado el decir algunos conciertos cercanos, que están ahí a la vuelta de la esquina. Va a empatar, desgraciadamente, con el fallecimiento de dos músicos muy diferentes entre sí, que por causas del destino han fallecido el mismo día y que dentro de un rato pues vamos a comentar. Y es que últimamente pues esto es un sin vivir, es un no parar, que dijo no sé quién. Bueno, pues dicho lo cual, habrá que afrontarlo. Ahora os decimos quién nos ha dejado, esta semana han sido dos. Y también os comentamos esos dos conciertos, sobre todo, que están a la vuelta de la esquina, interesantes ambos, y que van a tener lugar pues en menos de seis días. De momento, pues vamos a empezar con una de las malas noticias. Es el grupo Embrayo, antes casi de ser Embrayo, tocando a la pachas, tocando con un gran músico norteamericano llamado Mal Waldron. Estos son grabaciones que se hicieron en 1967 en Múnich, algunas de estas canciones y otras en Austria. ¿Y por qué empezamos hoy con ese toque de jazz, de marimba, de piano, de bajo. Bueno, pues porque desgraciadamente se nos ha ido para siempre un señor, bueno, con una vida que habría que algún día analizar y estudiar profusamente, el señor Cristian Burchard de Embrayo, fallecido el pasado 17 de enero a la edad de 72 años. Había nacido el 17 de mayo de 1946. Y el señor Cristian Burchard empezó haciendo jazz a mediados de los 60, una cosa así. Y pues eso, una de sus primeras peripecias fue que un grupo suyo acabara tocando ni más ni menos con Mal Waldron. Esto que tenemos aquí, esto que está sonando de fondo, es el tema Ancas Trance, y apareció en un afortunado CD que reeditó el sello Disconforme de Andorra, Embrayo with Mal Waldron. El disco se titula Forever, no para siempre, que eso es forever, es forever para Eva, que yo creo que era la mujer de Cristian Burchard, pero no estoy seguro. Bueno, pues como decíamos, intentar contar la vida de Cristian Burchard en un programa tan humilde como este sería como intentar meter el universo en un dedal, o sea, es imposible. Nos da mucha pena porque a este hombre le llegamos a conocer hace unos años en un mítico concierto improvisado sobre la marcha que hizo el grupo Embrayo, lo que quedaba de Embrayo, ahí en la Casa de los Jacintos, ahí en el Rastro, en Madrid, con la furgoneta de toda la vida con la que se movían para arriba y para abajo aparcada en la puerta. Bueno, eso fue una experiencia inenarrable, llegar a conocer a Cristian Burchard y compartir unos cigarritos de la risa con él. Y menudo concierto que dieron allí, para unos cuantos afortunados. Gracias, Chema, siempre te lo agradeceremos. Bueno, pues Embrayo tendría que ser considerado como lo es para la gente que los conoce. Pues un grupo absolutamente pionero en esto de la música étnica, de la world music, de la fusión étnica, de todo eso. Y ahora con la cantidad de grupos, de gente que se ha apuntado a este carro hace mucho tiempo ya, pues habría que reconocer a los pioneros, ¿no? Y vamos a escuchar a Embrayo en un tema que está en un disco que seguramente la semana que viene pongamos entero. La semana que viene toca poner un disco entero. Y vamos a poner en homenaje a Cristian Burchard pues un disco mítico de Embrayo. Y a lo mejor es este que vamos a poner ahora, o a lo mejor no. En este tema que vamos a escuchar, que se titula Ena Ena Abulele, que dura casi 9 minutos. Esto está incluido en su disco de diciembre del 72, We Keep On, con Charlie Mariano, ni más ni menos, de invitado, tocando saxos y vientos. Pues decíamos que en este tema que vamos a escuchar se resume mucha filosofía de la música de Embrayo. Los toques étnicos, la locura instrumental, la perfección tocando el jazz rock, los ritmos, los climas, en fin. Vamos a escuchar al grupo de Cristian Burchard, que desgraciadamente nos ha dejado hace muy poco, con 72 tacos, creo que hemos dicho, ahora lo confirmamos. Yeah. We'll be right back. Bueno, pues en este disco Christian Bouchard tocaba la batería, percusiones, hacía voces, tocaba la marimba, los vibráfonos y el melotrón. Ni más ni menos. Estaba acompañado de Roman Bunka, otro crack que tocaba también guitarra, saz, percusiones, bajo. Dieter Miekaus, el teclista, tocando el piano, el clavinet, Fender Rhodes. Y por supuesto el invitado de lujo, Charlie Mariano, el saxo soprano, el saxo alto, flautas, bambú flautas, flautas de bambú. Pues eso, es muy probable que este disco lo pongamos entero la semana que viene. Y si no este, pues uno parecido, Wiki Om, de Embryo, del 72. Siguiendo un poco hablando de este señor que nos ha dejado, que como decimos es una personalidad bestial en el mundo de la música y sobre todo en el mundo de la ser pionero de mezclar la música étnica de países por ahí lejanos. Es mítico ese documental y esa peripecia que fue Vagabundo en Caravanen, de estar por ahí casi 2 años perdidos por Afganistán, cuando se podía ir en furgoneta por esos países y tocar. Es muy recomendable ese DVD, Vagabundo en Caravanen, donde se puede comprobar cómo pensaban estos alemanes impresionantes. Un grupo por el que ha pasado un mogollón de gente y que ha seguido activo hasta hace nada, y de hecho creo que siguen activo todavía. Aunque ya lo de Christian Bulser puede ser la puntilla. Bueno, pues vamos a seguir escuchando otro tema de Embryo. La semana que viene pondremos un disco entero. Y vamos a poner un tema mítico porque tiene una historia muy curiosa que ya hemos contado por aquí, pero que vamos a volver a contar. El segundo disco de Embryo se llamó Embryo Rache y no se llegó a publicar nunca en España, no por la portada en esta ocasión, sino porque incluía una canción que se llamaba España sí, Franco no. España sí, Franco no. Imaginaros eso, cómo sentó aquí a las autoridades fascistas de la época. Total, que no solo prohibieron el disco, sino que también censuraron y prohibieron un concierto que iban a haber dado en el 72 en España. Haciendo una especie de pequeña ruta, incluía conciertos en España, pero las autoridades de la época pues dijeron que no, que no podían tocar. En el año 75 se salió a la luz un doble disco recopilatorio de Embryo, de Classic Rock German Scene, que se ven por ahí todavía y caros. Y en ese disco también querían incluir la canción de España sí, Franco no. Entonces hay la dictadura, que ya debía ser un poco más suave, pero igual de gilipollas, decidieron dejar el disco que se editara, pero borraron de la carpeta y de la galleta lo de Franco no. Entonces quedó en el disco España sí, coma. Así salió en la edición española. España sí, coma. Y un manchurrón negro. Pero bueno, el golpe final, para que veamos que esta gente tenía un ingenio superior, yo no sé si era por las sustancias que se metían para el cuerpo. Cuando Embryo reeditó años después el famoso disco de Embryo Rache, ya se sintieron absolutamente libres de cambiar el título de la canción famosa, y en la reedición posterior y en la reedición en CD ya aparece el título que le pusieron, que se tituló pues Spain Yes, Franco Finished. Algo así como España sí, Franco muerto. Bueno, pues vamos a escuchar ese mítico tema llamado España sí, Franco no, en su origen, aunque en la edición española famosa de ese disco doble se quedó en España sí, coma. Y vamos a escuchar pues una canción que es eminentemente instrumental, que sí que tiene una pequeña letra por ahí hablando de que están viajando por España y tal. Y tiene un estribillo que debía ser el que hacía supuras llagas allí en donde intentaron censurar esta canción, pero no debieron escucharlo bien tampoco, porque la dejaron colar ya en el 75. que dice Revolution is the only way, Revolution is the only way. Pues decir esto en esa época pues era como nombrar a la villa, ¿no? Bueno, vamos al año 71 con ese tema llamado España sí, Franco no. Thank you. Pues esta es la música bastante rayante que incluía ese tema llamado España, España sí, Franco no, y por el cual tuvieron problemas este grupo Embryo, del cual hoy desgraciadamente pues estamos hablando de la muerte de su fundador y de un personaje, ya decíamos al principio, demasiado grande su obra y su personaje, aunque sea más o menos conocido, eso es lo de menos, para meterla en este programa. El jueves que viene seguiremos haciendo un pequeño homenaje a Christian Bouchard y pondremos entero un disco de Embryo, de los antiguos, y a ver si lo decidimos de aquí a jueves, porque ahora mismo nos molan muchos. For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love. Time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not population panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew. Gentle rain fall softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. As I hastened through Covent Garden, Blackfriars and Billingsgate, more and more people joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers as helpless as the rest. We saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. Never before in the history of the world had such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. 6 million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. Towards the already packed steamer. I looked up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like the sun through the trees, you came to love me. To kick our way, you always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here, 'cause you're not here. Recuerda que sigues en Onda Latina, en Calmaria, y que hace unos jueves, cuando tuvimos la noticia de la muerte de Ray Thomas, flautista cantante de los Moody Blues, pues decidimos durante unas semanas ir poniendo la música en solitario de los componentes de los Moody Blues, que en el año 73 o por ahí se dieron unos años sabáticos para sacar sus propios proyectos. La semana pasada estuvimos liados con Mick Pinder y hoy estamos con Justin Hayward, el más joven de los Moody Blues, el más joven que ahora tiene 72 años. Silent, gray, ironclad, thunder child. Este hombre participó en la banda sonora de La Guerra de los Mundos, el proyecto este de Jeff Wayne, en este tema famosísimo de esta película y de esta obra musical, el Forever Autumn, el otoño para siempre, cantado por Justin Hayward. Antes, en el año 75, había publicado un disco a medias con el bajista de los Moody Blues, con Jed Lodge, que se llamó Blue Jays, que no vamos a poner, aunque lo tenemos por aquí. Y luego, en el año 77, ya publicó su primer disco, que se llamó Songwriter. Quizás fue el más tardío de los componentes de los Moody Blues en sacar sus discos. Ahora vamos a escuchar ese disco, Songwriter, pero antes, como solemos hacer, vamos a escuchar una canción mítica de los Moody Blues, pues hecha, compuesta por el personaje que nos ocupa hoy, que es este señor británico hasta la médula, llamado Justin Hayward. Uno de sus temas míticos de los Moody Blues, uno de los temas más bonitos de los Moody Blues, uno de los temas más bonitos de la historia de la música, apunto yo, que se llamaba New Horizons, Nuevos Horizontes, y que creo que es del año 72, más o menos. O sea que vamos a escuchar a los Moody Blues en este hermosísimo tema de Justin Hayward llamado New Horizons. Instantly the others raised their heat rays and melted the Thunder Child's valiant arm. Well, I've had dreams enough for one, and I've got love enough for three. I have my hopes to comfort me. I got my new horizons out to see. Yeah. On the bed in your room and a place at the table. pues decíamos que en el año 77, 1977, del pasado siglo, fue cuando Justin Hayward publicó su primer disco llamado Songwriter, algo así como escritor de canciones o cantautor. Bueno, pues un disco del cual acabamos de escuchar una canción muy, muy deliciosa, que se llama Stage Door, la puerta del escenario, y que cumple con todas las características de los discos de los músicos de los Moody Blues en solitario, pues que están bien, son variados, algunas canciones recuerdan a los Moody Blues, otras no tanto, pero tampoco este disco llega a la altura de cualquiera de los buenos de los Moody Blues. Aunque tenía una pequeña sorpresa al final, una canción bastante larga, casi 8 minutos, que se llama Nostradamus, que era un hombre que hacía profecías, porque si tuviera una empresa de mudanzas se llamaría Nostrasladamus, evidentemente. Pues en ese tema toda la banda de Justin Hayward, más una compañía de gaiteros que no aparece acreditada en el disco por ahí, le da un toque bastante diferente a lo que se suele conocer de la música de Justin Hayward y de los Moody Blues. O sea que vamos a hacer, como siempre, adelantamos el vinilo digitalmente, que es con el dedo. Nos vamos al último corte y escuchamos ese tema llamado Nostradamus. Anda, que no hay discos de progresivo que hablan de Nostradamus, joder. De los Kayak, había uno nuevo. Muchos discos que hablan de Nostradamus. This this planet's soil. Now the rain has come to an end. Has life again destroyed life? Do they play and squirt? Do they no more than the childhood games? Maybe the leaves are shaped to tail. This is the end of man's long union with Earth. Cholo Simeone, vaya versión que acabamos de escuchar de los Harold Aldebarrels, que como os dijimos la semana pasada, mañana celebran 10 años de existencia. 10 años ya, como pasa el tiempo. Y lo van a hacer en la sala Tarambana, ya decíamos, aquí en Carabanchel, en una sala mítica de teatro del barrio, que estuvo ahí en un tris, tuvo sus momentos jodidos, pero ahí sigue. afortunadamente. Y mañana a partir de las 10, más o menos, van a estar los Harold celebrando sus 10 años de existencia con la formación que tienen ahora, no con la que acabábamos de escuchar, que hay un batería que ahí era otro y un bajista que era el señor Lalanda, que era otro. Ahora sabéis que está el Guni y Fernando Exobus a la batería. Bueno, pues con esa formación se van a hacer mañana un homenaje al disco Foxtrot, que lo tocarán intercalado, imagino, como han hecho otras veces con otros discos, no lo suelen tocar del tirón. Bueno, pues mañana a partir de las 10 o por ahí, creo que vale 12 euros la entrada, o 15, no estoy seguro, imagino que con sumisión llevará. Y eso, pues estar un poco pendientes, que llevan mucho tiempo sin tocar, que celebran un aniversario, y a lo mejor hay más gente de la que pensamos. Bueno, pues para acabar esta parte de primera de Calmaria, que hemos empezado con la mala noticia de la muerte de Christian Burchard, de Embryo, pues vamos a recordar otro concierto que va a estar sutilmente unido al de los Harold, ahora lo vais a entender. Y es el señor Steven Wilson, que va a estar tocando el jueves que viene, o sea, nos contraprograma. Bueno, pues peor para él, no va a ir casi nadie. Creo que las entradas son bastante onerosas, creo que el disco he escuchado que es bueno, aunque es popero. Nosotros esta vez no vamos a ir, creemos. Pero sí que vamos a poner al señor Steven Wilson, uniéndolo, decíamos, en un tirabuzón ingenioso, entre comillas, con el disco Foxtrot, que mañana se homenajea por parte de los Harold. Vamos a escuchar al señor Steven Wilson cantándose el Can Utility and the Coast Liners, que salía en ese disco mítico de Genesis, uno de los temas que más me gusta a mí particularmente. Y Wilson se canta esta versión que aparecía en el Genesis Revisited 2 del 2012 de Steve Hackett. Ahí participaba el señor Wilson, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decimos que mañana toca los Harold, que el jueves que viene toca Steven Wilson, y que vamos a escuchar a Steven Wilson con Steve Hackett cantando una canción del Genesis del Foxtrot. Can Utility and the Coast Liners. The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves. A shadow falls, cast by a cloud, skimming by as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming the only one who tired of all. Sing, praise him, praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet. But the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, rains advance. Fear of the storm, accusing with rage and scorn. The waves surround the sinking throne, singing crown him, crown him. Those who love our majesty, show themselves, all bend their knee. forced to smile even though his hopes lay dashed where offerings fail. Will they tardando un poco porque tenemos un pequeño problema con la canción que queremos poner a continuación, pero bueno, como somos tercos como una mula, vamos a intentarlo. estamos en las canciones huérfanas de Galmaria, que aparecen para partir el programa en dos, aunque nos hemos pasado ya un rato de la primera hora. Y vamos a intentar escuchar a un grupo austriaco que solo grabaron un disco. Austriaco, sí, sí, austriaco. Que allí también se hacía rock, y rock progresivo, fíjate qué cosas. Que solo grabaron un disco en el año 75. El grupo se llamaban Isaiah, terminado en H. Parece así como un nombre judío. Solo grabaron este disco, decíamos, un disco con 5 temas. Queríamos poner el 4, un tema que se llama Afterwards, que empieza en plan Gentle Giant y luego al final la segunda parte del tema es mucho más reposado y mucho más tranquilo. Pero el CD cabrón este nos está diciendo que tararí. Entonces, bueno, vamos a intentar poner esa canción huérfana de este grupo austriaco llamado Isaiah. Año 75, era un quinteto, un sexteto, ni más ni menos. Sí, sí, eran 6 músicos. Y la verdad es que no sonaban nada mal, pese a venir de un país tan bizarro con el rock como pueda ser Austria, y en los 70. Should have saved some dreams for all those sleepless nights, as guiding lights, as weapons against the dark. I leave it all behind, leave it so far behind. I leave it all behind. Thank you. laid down my armor and I offered my throat. I was lost, just a captive at last, standing naked and bare in your conqueror's stare, waiting for my sentence to be passed. I closed my eyes, put my trust in my blindness, hoping I won't have to feel this to an end. Then I heard that my state was a common fate, and my pain was a grain in the sand. Treacherous sweat. Could you uncle the signs of my fear? Was my disguise in vain? Did you unmask my pain? Should I make you a present of my tears? I've confessed that you've won, and now don't linger too long. Don't you let me feel this to a bitter end. You know I've learned that my state is a common fate. Let me hide my illusions in the sand. Thank you. Sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria. Y hemos dicho al principio que hoy estaba empatada la historia entre los conciertos que comentábamos y los fallecimientos. Y es que ya os dijimos la semana pasada que viniendo al programa nos enteramos también del fallecimiento de un músico mucho menos conocido que Christian Bouchard, Oldřich Veselý, checo él. Nacido el 13 de noviembre de 1948, fallecido el 17 de enero del 2018, el mismo día que Christian Bouchard, en este caso a los 70 años. Este hombre tuvo un grupo a finales de los 60 en Checoslovaquia que llamó Síncope 51, y no grabó prácticamente ningún disco, algunos singles, algunos EPs, pero tuvo la suerte de integrarse en Modrý Effect pues a finales de los 70, el grupo de Radim Hadlik, que desgraciadamente también nos dejó hace ya un año o por ahí. Con él, con este grupo, grabó dos discos, el primero que hemos escuchado, el que estamos escuchando se llamaba Svitanie, es del año 77, y el tema que abría ese disco se titulaba Visoka, Stolika, Deli, Popol. Como viene todo en checo, pues podéis traducirlo como queráis. El siguiente disco que grabó Modrý Effect, ya finalizando los 70, se llamó Svet Laku. Svet Laku. Bueno, pues eso, mi checo es deficiente. En este disco hay grandes temas. Vamos a escuchar el que cerraba el disco, llamado Zarrak Jende Nochi. Aquí estaba el señor Radim Hladik, por ejemplo, a las guitarras. Leszek Semelka, que era el teclista de toda la vida. Vlado Sech a la batería y a la bici, porque toca la bici. Y el que nos ocupa, Oldřich Veselý, recientemente fallecido, haciendo el segundo teclista y también haciendo los bajos con los teclados, porque no había bajo en este disco. O sea que vamos a acabar esta segunda parte de Galmaria antes de meternos en la burbuja para finalizar el programa, homenajeando, aunque sea brevemente, con respeto y humildad, a este músico checo que se nos ha ido, Oldřich Veselý, a los 70 años de edad. Vamos a escuchar ese tema de ese disco del 79, que dura unos 10 minutos y que vamos a escuchar en vinilo y cascado además, o sea que no os asustéis. Ahí está Modrý Effect del año 79 con Oldřich Veselý. Terminado aquí en Aluche, pero en el estudio número uno y único de Onda Latina sigue lloviendo, como podéis escuchar de fondo. Es hora de meternos en la burbuja y vamos a acabar hoy con una cosa muy especial, muy muy especial, porque vamos a acabar con el mismísimo Steven Wilson del que hablábamos antes. Simplemente que estas grabaciones son cuando él tenía 16, 17, 18 años. Año 85, año 86, no me recuerdo cómo lo llamó el disco, creo que era Tape Recording, año 85, año 86, y es Steven Wilson haciendo pues, música electrónica planeadora, un poco en la onda de lo que hacía Klaus Ulse en aquel momento, pero claro, salvando las distancias y la experiencia. Vamos a acabar hoy, nos vamos a meter en la burbuja con Steven Wilson, con dos temas de esa época, de cuando él era un adolescente, muchísimo antes de hacerse muy famoso. Los temas se llaman Seed y tema Number One, y como os decíamos, esto apareció en un CD recopilatorio que se llamaba Experimentos en Cinta, Tapes Experiments, año 85, año 86, y si Wilson nació en el 67, pues vosotros que sabéis mucho de números, pues podéis averiguar qué edad tenía cuando grababa estas cosas. O sea, que con la lluvia aquí en el estudio de Onda Latina nos despedimos hasta el jueves que viene, que pondremos un disco de Embrayo entero, pues para homenajear un poquito más a Christian Burchard. Y ahora nos quedamos con esta música que mucha gente que le mola Porcupine Tree, que le mola Steven Wilson, a lo mejor desconoce que hacía cuando todavía tenía espinillas. Hasta el jueves que viene.